Muy buenas tardes, comienza otra semana de rock y hoy lo hacemos con Punk and Roll de origen americano, una excepción a nuestra orientación hacia la música hecha en España, hacia el rock y la música alternativa hecha en España. The Trick Walking Cheetahs, que este jueves están en Gruta 77. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya había ganas de regreso otra vez a los estudios de Radio Enlace, otra semana de rock. Ya lo sabes, 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, saliéndonos un poco hacia la periferia donde alcanza la antena, pero para todo el mundo, para todo el universo, en www.radioenlace.org, los martes a partir de las 7 de la tarde. Y recuerda que también emitimos en un portal y app que puedes sintonizar desde tu aplicación móvil, que se llama TuneIn, y busca Radio Enlace con una interesante programación de información alternativa y musical. Y pues ya sabes, los martes a las 7 de la tarde estamos aquí, otra semana de rock. Las 19:07 de la tarde, para los que nos escucháis en directo, pero a las 4 de la tarde de los miércoles estamos en asaltomataradiorock.com. Y los sábados al mediodía en el local del rock, local del rock con K.com. Y la portada de hoy ha correspondido a The Street Walking Cheetahs, su gira por primera vez en más de 20 años por España, que comienza este próximo jueves en Gruta 77. Y nos habían llegado algunos temas, hemos escuchado en concreto Call the Dogs. We'll be right back. en un ratito tenemos hoy invitado de lujo. La verdad que últimamente estamos yendo por derroteros heavy metaleros y hard rockeros básicamente, pero prometemos seguir entrevistando y escuchando música de otros estilos relacionados con el rock. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a David Toledano Valera, que el pasado mes de febrero pues estuvimos viéndole en un concierto que dio de su nuevo proyecto Devil Fantasies, y que estaba bien calentita la sala Rockville, o sea que fue un triunfo. Esperemos que este disco debut de Devil Fantasies le traiga muchos éxitos a David y a sus compañeros. Pero antes de comenzar vamos a ir con nuestra agenda de conciertos. Bueno, recordarte también, podcast, para los que no nos escucháis en directo o queréis rememorar nuestras entrevistas, los programas que emitimos aquí todos los martes desde Radio Enlace, pues tenemos podcast en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en Spotify. También vamos añadiendo los podcasts de la entrevista al blog otrasemanaradio.blogspot.com y en versión videográfica, gracias también a la filmación de Leo Cebrián, que nos acompañó el otro día en los edificios de la Warner en esa entrevista que hicimos a Chus y Moja de Mago de Oz, y que está en... A ver, Leo, que se me traba la lengua al decir el nombre de la web de nuestro amigo Quemapúas. KMP Cultura Rock de aquí. KMP Cultura Rock de aquí.com, ¿no? Sí. Y ahí está esa entrevista. No, que... Perdona. CulturaRock.com. Eso. KMP Cultura Rock.com. Y ahí está esa entrevista que Leo y yo hicimos a los magos. Pues no sé si es buena época de conciertos, que se acerca la Semana Santa, ya mucha gente tiende a escaparse de Madrid a sus lugares de descanso, etcétera, etcétera, o aprovecha para tener unas largas vacaciones, aprovechando las vacaciones escolares. Pero bueno, algunos eventos interesantes hay. El jueves los Sex están en The Basement Club, ya hemos dicho que The Stick Walking Cheetahs en Gruta 77, más Ataquen ahora, que les acompañarán como artista invitado. Nos vamos al viernes 22, el Countdown Fest, con los grandes del metal extremo, con S.A., con Angelus Apátrida, con Hamlet y con Crixis, que estarán en el Within Center, y que el otro día hubo fiestas en distintos garitos, pero al parecer nos contaban en la mazmorra que la gente no se había enterado del todo, pero bueno, pues los que fuesen podían disfrutar de los regalos y entradas y merchandising de este pedazo festival. Nos vamos al sábado 23 están en Moon Live, estará un festival con unas bandas como pueden ser Daki Darría, desde Galicia, nativa, y Mis Fritos and the Gimme Chitos, nombre peculiar. Hoy he podido ver que Bocanada, esa banda navarra que ha acompañado durante toda la gira a Los Marea, que vienen a tocar a Moby Dick Club también el sábado 23, pero las entradas están agotadas y quedan algunas para ver a Acero y Desastre en Gruta 77. Pues nada, buenas tardes Leo, buenas tardes David, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por traerme a vuestro espacio radiofónico. Pues un placer, hombre. Un luchador nato como tú, que yo creo que se ha criado en el mundo del metal y del rock, que luego has estado en un montón de proyectos, de bandas originales, de bandas también haciendo tributos, pues es un placer recibirte. ¿No es así, Leo? Sí, además es un honor porque es una de las personas más queridas y por ende, o no siempre por ende, pero respetada de lo que es la escena del rock duro en Madrid. Es una persona que está en los conciertos, no solo que los da. Sí, algo que decir. No, nada, bueno, que antes que ser cantante fui público y bueno, sigo yendo a disfrutar de la música en directo, tanto de otros compañeros, otras bandas amigas o como desconocidas. O me gusta la música en directo y bueno, es también símbolo de no solo de apoyo a otros compañeros, sino también de diversión, ¿no? Que muchas veces cuando estamos nosotros en la pomada y estamos lo disfrutamos, pero es otro disfrute, es más trabajoso, hay más nervios, hay más tensión. Sin embargo, cuando vas a disfrutar de otros amigos, de otras bandas, o de las grandes bandas que todavía andan por aquí, o de festivales, que a mí me encanta ir a festivales, bueno, es otro rollo distinto, ¿no? Pero en cualquier modo, bueno, es siempre aportar un poquito, un granito de arena y bueno, y esperas siempre, ¿no?, que sea un poco recíproco. Claro, claro, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas, puede ser, que los músicos no os apoyáis entre vosotros. Claro, tú eres la excepción, una de las excepciones. Podríamos hablar de algunos más, pero no sé cómo lo ves tú. Si crees que deberíais de arroparos más cuando actuáis en general. Que es que yo creo tú que desde yo... luego en tu presentación en el Rockville había músicos, había público, había gente del mundo del rock que está dentro del negocio y público en general, o sea que yo había creo un que... poco de todo, sí. La verdad que bueno, sorprendente, ¿no? Yo no esperaba tampoco hacer un casi sold out, ¿no? Sí es cierto que Rockville tampoco es una sala demasiado amplia, no sé si llegará a un aforo de 200 o así, no sé, no, ahora mismo no lo sé. Pero bueno, sí estuvo muy bien, lleno hasta la bandera. Y la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque yo siempre digo que a pesar de yo tener una trayectoria, haber estado en otras bandas más o menos conocidas y tal, The Evil Fantasies es un proyecto nuevo, ¿no? Que tienes que darle salida, tienes que darle a conocer. Y bueno, era nuestro primer bolo en directo. Quizá, bueno, esto había que haberlo hecho un poco antes, pero bueno, por circunstancias, problemas personales y tal, se ha hecho cuando se ha hecho y quizá había bastante expectación para ver a la banda en directo y quizá eso fuese un poco de reclamo, ¿no? Pero respecto a lo que me preguntabas al principio, no lo sé, yo llego a pensar muchas veces que somos más bandas que público, entonces quizá por eso y... no sé, y no todos los músicos, bueno, pues salen de bolos, salen de conciertos. Conozco a muchísimos que están entre los fregados, entre los saraos, me los encuentro. Bueno, pues porque vivimos la música, nos gusta la música y también, pues eso, es una forma de desconectar el ir a ver a otras bandas, ¿no? O ver una sala donde no has estado, que te gustaría tocar, no sé. ¿Y hasta qué punto tú como músico, como vocalista, como músico, como compositor, con tu experiencia, vas a ver a otro compañero y no te sale ese espíritu crítico o ese espíritu de estar pendiente un poco de los detalles y de no disfrutar tanto, o eres capaz de abstraerte? Hombre, cuando... No te voy a engañar, a veces sí, ¿no? A veces dices, joder, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero tanto bueno, para lo bueno, o sea, como para lo malo, ¿sabes? Claro, claro, claro, por supuesto. Otras veces que dices, joder, ¿sabes? Son dos joderes distintos. Sí, son dos joderes distintos, ¿no? Pero bueno, es que yo siempre digo que también hay que ser exigente, ¿no? Porque a mí me gusta exigirme, ¿no? Cuando hago un directo me gusta exigirme y me gusta ofrecer al público lo que yo como público me gusta ver en otras bandas, ¿no? Pues un puntito de imagen, un puntito de que el grupo se le ocurre, que de espectáculo, que lo haga bien. Bueno, evidentemente, a ver, son otros tiempos. Yo muchas veces lo digo, para mí es más fácil casi quedar a cenar con el Zapataki que vive en Australia que intentar poner un ensayo de cinco personas juntas, ¿sabes? O sea, Es complicado, pero bueno, son otros tiempos, otras historias, todos estamos ocupados, somos ya gente muy mayor, no somos chavales de 20 años, que a los 20 años lo dejas todo por irte a ensayar, porque yo hacía tres ensayos o cuatro a la semana. Ahora pues todo el mundo tenemos obligaciones, tenemos trabajos, tenemos, de personas adultas, ¿no? De gente de 50 claro, años, porque, y es un poco más complicado. Claro, porque desgraciadamente pocos son los que pueden dedicarse por entero a la música, ¿no? Entonces, claro, está compaginar todo eso, ¿no? Bueno, pues Leo, que otra vez de vuelta aquí, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en la entrevista a David, que ya, bueno, nos ha dicho ya un par de cosas importantes. Pero bueno, pues estás ahí a caballo entre el documental Ellas son eléctricas, con recientes presentaciones en Alcorcón y en Albacete, si no me equivoco, ¿no? Y ya ultimando los detalles de 500 pesetas con pelotazo, ¿no? ¿En qué fase se encuentra esto? Pues nada, tuvimos nuestro 8M particular, ya de casi tradicional de todos los años. Nos llamaron de Alcorcón, de Metal Legacy, de la asociación, para hacer una jornada de exclusivamente de rock y metal, enfocado a la mujer. Y bueno, estuvo muy bien. Tuvimos un interesante debate con Leonor Marchesi, Gaby Deval, Emi Gago, Marisa de la Plaza y Elisa Martín, que había presentado el libro por la mañana. Ellas actuaron luego en acústico por la tarde y por, no la noche, pero un poquito más tarde, lo hicieron en eléctrico Eternal Psycho. Y en Albacete, pues nada, estuvimos en la Filmoteca, nada menos, ahí pantallón enorme, donde pusimos los 12 primeros minutos del nuevo documental, en el que hablaban mujeres. No es todo lo que va a salir, son algunos de los extras, pero hicimos un metraje especial pues para probar un poco la reacción de la gente, y bueno, como eran testimonios muy personales, al público le gustó. Algunas cosas ya por las redes sociales, algunos extractos, ¿no? Están vamos saliendo. A seguir subiendo como mínimo uno semanal, y vamos personaje a personaje. Hemos terminado yo ya con Dama Guisado, nuestra común amiga, y el siguiente, pues no lo voy a decir, pero bueno, la semana que viene comenzamos con, bueno, sí, ¿por qué no? Con Miguel Ángel, que es un veterano de Radio Las Águilas, que estuvo en el MM y en todo lo que pasó en los años 70, nos va a contar cosas. Porque básicamente, en dos palabras, 500 pesetas con pelotazo, ¿qué va a poder disfrutar la gente cuando pueda visionarlo o ahora cuando ya pueda empezar a ver esos extractos? Pues un recorrido por todas las salas históricas que ha habido en Madrid, de nuestro rollo, es decir, ya sabéis, ¿no? Pues Canciller, Sucursal, Barrabás, Piscis, Osiris, etcétera, etcétera. David, tú supongo que habrás pisado ese tipo de recintos, ¿no? En algún momento, vamos. Tenemos ya una edad algunos que... Osiris quizá por edad no. Pero sí he conocido el Templo de Alcorcón. He conocido el otro que había también en Alcorcón, que cerró hace poco, joder, el de Juanito. Que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, ese tipo de salas. La Argenta la conocí como Argenta, luego la conocí como Canciller 2, el Canciller. La Piscis, por supuesto, que yo he sido Getafe también y vivía en Villaverde, iba a Piscis también. El Barra, por supuesto, de Vicálvaro. El único que no pisé ha sido el Barra de Alcalá de Henares. Ese no le pisé. Y Sucursal Rock también. Pues fíjate, yo. Aunque Sucursal Rock conocí a mi mujer en el 94. O sea, esas historias, ¿no? Que hay de parejas que se han formado, ¿no? En ese tipo, en las salas. Claro, lógicamente, si había aficiones comunes, pues era. Sí, era. Yo sigo con la misma desde entonces, o sea que. Por cierto, a propósito, es que tengo que meter esta cuña porque Manolo Sonseca, que le conocerás de sola, sí, dice: claro. Pero tú pregúntale por Tizona en Canciller, y bueno, pues yo te lo pregunto. Bueno, pues mi primera banda, Tizona. Tocamos en Canciller, hubo un formato de conciertos, se hacía los jueves, que daban cabida a bandas noveles por aquel entonces, y nosotros tocamos con Mordor de Santander, que era una banda de thrash metal. Nosotros hacíamos un heavy metal, bueno, éramos muy malos, yo siempre lo digo, se lo dije a Quitino el día que estuve aquí, éramos muy malos, pero bueno, teníamos ya las intenciones de por hacer el heavy metal, éramos chavales que ya empezábamos 18, 19 años y bueno. Y creo que aquellos conciertos iban de la mano de Asfalto, no me acuerdo cómo se llama el cantante de Asfalto. ¿Cómo se llama? ¿Miguel Oñate? No. Castejón. Castejón. Julio Castejón. Uh-huh. Y bueno, los jueves era cuando se hacían aquellos conciertos, y yo vi un montón de bandas noveles. Muchas se quedaron en el camino, otras llegaron un poquito más allá. Y bueno, la verdad que por lo menos, mira, puedo decir que yo he actuado en la mítica sala Canciller, donde tantos y tantas noches he pasado por allí de diversión, ¿no? Y donde tantas y grandes bandas he visto a lo largo de la historia, ¿no? Decir, joder, está tocando, donde han estado tocando, por ejemplo, Creator o Rage o Iron Maiden. O sea, Manowar. Decir, ¿sabes? Pues yo creo que Iron Maiden. Tocaron después ya de nosotros, yo creo. O sea que, pero bueno, bonitos recuerdos, ¿no? Porque ves aquellas fotos, no tengo muchas, tengo dos o tres, pero bueno, ves la foto en la que estoy cantando en el escenario con la letra de Canciller detrás, y oye, pues es bonito, ¿no? Recordarlo. Y bueno, una anécdota más, ¿no? Bueno, pues ahí está esa pregunta en la distancia de nuestro amigo Sonseca, Manolo Sonseca. Un saludo desde aquí, y bueno, pues vamos con lo que ha venido, como diría Francisco Umbral, que ha venido a hablar de tu libro. Tu libro es Me the Evil, ¿no? Me the Evil. Y vamos a escuchar, he elegido para comenzar, Killing is Not a Crime. Así que lo escuchamos y charlamos un poco de este proyecto tan, tan interesante. Vamos con ello. We'll be right back. Aquí está ese tema, Killing's Not a Crime, con el cual hemos abierto pues nuestra selección, ¿no? Porque es el corte número 7, casi de los que cierran este disco, que de Devil Fantasies, Medieval. ¿Por qué elegir Devil Fantasies y este título y la temática en inglés, un poco de qué va el trabajo? Bueno, pues Devil Fantasy prácticamente porque, bueno, entre comillas, es uno de mis nombres artísticos, Devil, ¿no? Mm. Y dije, Devil, bueno... ¿Devil de dónde viene? ¿Es un juego de palabras? Es un juego de palabras entre David y Devil. Devil, ¿no? O sea, de diablo. Yo siempre digo que se dice como Dave Mustaine, pero acabado en... ¿Sabes? Devil. Entonces, bueno, vino ahí un poco de tal. Y bueno, haciendo similitud un poco con el tema de Judas Priest, ese Evil Fantasies, bueno, pues no, se me ocurrió un poco ese juego, ¿no? Porque Judas Priest es una de mis bandas favoritas de toda la vida, ¿no? Junto con Wasp, yo qué sé, pues por las grandes bandas, ¿no? Que es lo que se plasma en este disco, ¿no? Que es un compendio de temas que son mis influencias, ni más ni menos, ¿no? Este tema, por ejemplo, que suena un poquito más épico, más Manowar, hay temas más Judas, hay temas más rollo Wasp, bueno, es variado. De Hexenbeast, muy acepto, ¿no? Muy acept, sí, claro, son mis influencias, ¿no? Entonces he querido hacer este trabajo, bueno, pues estas composiciones, pues un poco con mis influencias. Es mi primer trabajo en solitario y a pesar de que ya tengo más discos grabados con otras bandas, bueno, el trabajo ha sido más o menos conjunto, ¿no? Entre músicos y tal. Esto se puede decir que prácticamente, no te voy a decir que un 100% mío, ¿no? Porque siempre necesitas a alguien que te ayude a componer, a plasmar esas ideas que tú tienes. Y bueno, pero volviendo a lo que te contaba, lo de por qué el título, bueno, Medieval, bueno, viene un poco también, un poco a colación con lo que es el simbolismo, ¿no? Que se le quiere dar a Devil Fantasy, ¿no? Bueno, siempre el mal, bueno, un poco en relación con eso. Yo es que soy muy metafórico hablando siempre, ¿sabes? Sí, claro, es que aquí vienen, si empiezas a recorrer el repertorio, ¿no? El listado de canciones. Day of Death, el día de la muerte. Killing is not a crime. Siempre ha estado el mundo de la muerte y del eso dentro de las letras, ¿no? De los grupos, bueno, de heavy. Bueno, son coincidencias. Day of Death es el día de los muertos. Es un poco a colación de decir, bueno, pues aquí está mi primer trabajo, resurjo, vengo con mi huestes, que son el grupo que me acompaña en directo. Vengo un poco, bueno, es algo nuevo, es algo un poquito de todo este, digamos, todos estos problemas personales que he tenido los últimos años, que me han hecho pues no estar a tope o al 100% o todo lo activo musicalmente que yo hubiese querido. Y bueno, es un poco ese simbolismo, ¿no? Killing is not a crime, el tema no tiene nada que ver con... Es un tema muy futbolero, la letra es muy futbolera, está hecha... Yo soy muy madridista, no soy un forofo, pero soy muy aficionado al fútbol, me gusta mucho, soy simpatizante del Real Madrid y bueno, es un poco dedicado a ese rollo, no tiene nada que ver, ¿no? Tú analizas la letra y si no la sabes, pues dices tú, bueno, esto de los vikingos, el Valhalla y las batallas, ¿no? Pero si yo te cuento de qué va la letra, dices tú, ah, coño, pues sí, ¿sabes? Y bueno, el inglés es un poco porque, bueno, quitarme un poquito de clichés también. Ya tuve una banda que se llamó Farland, más orientada al power thrash metal americano, corte de bandas como Overkill, Testament, ese tipo de rollos. Y ya me sentí cómodo cantando en inglés, ¿no? Y bueno, he querido repetir la experiencia, mejorada, claro, por supuesto, con más estudios, con más medio, más inciso, ¿no? En la pronunciación, en el idioma. Y me sentía bastante cómodo, ¿no? A la hora de también de hacer letras y de cantarlas. Y por qué no también decirlo, bueno, darle un poco de corte un poco más internacional, ¿no? Que no solo se escuche aquí en plan nacional, aunque luego, bueno, en el extranjero se escuchan muchos discos en castellano que gustan mucho, llaman mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Pero sí quería darle ese enfoque, ¿no? Uh-huh. Es que aquí, a tu lado, ahí tienes a un defensor de las bandas de rock que practican el castellano. Bueno, tú siempre has cantado en castellano, ¿no? Pero es este enfoque, nuevo enfoque que has querido dar, ¿no? Sí, pero está muy bien explicado, la verdad. Porque ¿Te ha convencido? Sí, porque no es una cara nueva, una especie de variante de lo que ya conocíamos, solo que mejorada. Y ahora hay que decirte que el disco tiene que estar en las plataformas de reproducción, en la principal de audio y en la principal de vídeo, porque nos ha chocado y no sé si se ve algún problema. Cuéntanos, ¿es debido a algo de derechos de autor o estará antes o después? Debería haber estado, sí, pero bueno, también ha sido un poco, no sé si decirlo entre estrategia o no. A ver, esto fue, el trabajo este fue un poco complejo, ¿no? Este lo empecé en otro estudio de grabación y bueno, vino la pandemia por medio, empecé con los hermanos Fominaya, con Paco Fominaya sobre todo, que me ayudó un poco a componer los primeros temas, a hacer las guías en su estudio. Y vino la pandemia, él tuvo problemas personales, yo tuve problemas personales, mucho tiempo sin poder ir al estudio, sin poder trabajar juntos, sin poder esto, y bueno, la relación se enfrió un poco, ¿no? Y yo decidí continuar con el proyecto y al final acabé trabajando con José Rubio en sus estudios de Galicia. Evidentemente había composiciones de Paco y mías, había composiciones de alguna composición de José Rubio, arreglos de José Rubio, y bueno, la verdad que también yo, como me costé el disco y iba a salir en formato físico, bueno, yo también quise un poco rentabilizar ese, vender CDs y rentabilizar un poco uh-huh. ese dinero, ¿no? Recuperar por lo menos la medida lo invertido. Afortunadamente las ventas han salido bien, yo a día de hoy he recuperado lo invertido y bueno, seguramente tengamos que hacer otra tirada. Lo de Spotify y tal no lo sé porque no lo controlo. Yo lo subí a una plataforma que es gratuita también, que se llama SoundCloud, uh-huh. ¿vale? Una página mía de SoundCloud. Además y, que da calidad esa plataforma. Y lo subí hace ya un mes y pico, pero en las primeras plataformas de ventas pues no está, porque no controlo, no tengo cuentas y sinceramente tampoco me he puesto en manos de... Me imagino que mi agencia management, Morgana Music Events, sí sabrá cómo gestionarlo y tal y debería subir, claro, debería de subir, pero bueno, yo, Oscar, si te soy sincero, también me he despreocupado un poco de eso, ¿no? Yo me estoy un poco más en el plano pues más profesional de la banda, de ensayos, de prepararme para conciertos, de bueno, estoy en un plano un poquito más apartado de eso. A ver, ayudo y claro, porque a mí me interesa, ¿no? Tener eso colgado, porque no es la primera vez que me dice, joder, tío, es que no tengo ni reproductor ni en el coche y tal, y es que si no, no te puedo escuchar, y si no, no puedo. Ya, tío, pero es que yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Además es un disco corto, entretenido y variado. Tiene ese punto que no se te hace largo y siempre está bien querer más, ¿no? Sí, bueno, a ver, está un poco hecho así. Yo hubiese metido un par de canciones más, pero el presupuesto ya no me daba. Entonces tuve que descartar temas. Me quedé con estos 8. Un poco elegí que fuese más o menos un poquito la misma onda, con alguna variación, pero que el disco fuese entretenido y no fuese, no sé cómo expresarlo, o sea, que tuviese una homogeneidad, no sé si uh-huh. si me explico bien, ¿no? Que a pesar de que las canciones se difieran, que el estilo sea heavy metal, o bien heavy metal alemán, o más de corte americano, como el tema que habéis puesto, pero que siga siendo heavy metal, ¿no? Y que se distinga, ¿no? Son matices esa cada canción. Pero cada, hay cada incluso hard rock melódico también dentro sí, del disco. Sí, uh-huh. sí, sí. Sí. Los temas más hard rockeros que los tengo, uh-huh. que los tengo, al final los acabé sacando un poco, ¿no? Y quedándome con esos. Uh-huh. Pero bueno, ese tema tenía que ir sí o sí. Y bueno, por circunstancias personales mías. Y bueno, también es una forma de, ¿no? De darle otro aire al disco también, ¿no? Que uh-huh. no solo sea, que no esté todo el rato en un plano superior, ¿no? Sino que también tenga, no sé, uh-huh. otro estatus, otra forma de cantar también, en ese tema, lo que tú dices. Y bueno, un poco variarlo y que lo que dices tú, o sea, que no aburra. Yo siempre he dicho, lo digo siempre, porque la gente me pregunta, joder, ¿cómo haces esto? Digo, pues mira, porque para mí mi mayor fracaso es que alguien meta el CD en el coche, por ejemplo, y a la tercera canción la quite porque se ha aburrido. Si tú escuchas mi CD entero, el disco no te ha aburrido. Te podrá gustar o no, porque luego a cada uno nos gusta lo que nos gusta, ¿vale? A unos nos gustan Judas Priest y a otros Depeche Mode. Pero si tú escuchas el disco entero, es que el disco no te ha aburrido. Y yo con eso, para mí, a mí mi fracaso es que alguien me quite el CD y no lo vuelva a poner más. Porque si lo quitas a la tercera canción, no lo vuelves a poner más. Si algún día lo escuchas entero, no te gusta, al cabo de los años, que a mí me ha pasado decir, voy a darle una oportunidad a este disco. Efectivamente, a veces es verdad, ¿eh? A veces hay discos que las primeras escuchas te encantan y cuando llevas 10 te aburren soberanamente, y otros que es al revés, ¿no? Entonces yo trabajo un poco para eso, siempre lo he hecho. Lo he hecho con uh-huh. lo hice con el Sombras de Cryenium, con el de Farland, a pesar de que es un poco más crudo, más salvaje, por así decirlo, el estilo musical. También lo intenté llevar, ¿no? Que no haya temas que haya parecidos, pero que no sean iguales, la misma base, no sé. Eso también es trabajo, claro. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, luego ya te dejamos que elijas tú alguno. Nada, no, criterio. No me gustan todos, no puedo elegir. La verdad que sí, que es variado, es entretenido. Sin rehuir de tus influencias, queda bastante bien, o sea, sin novedad, o sea, con elementos, pero queda bastante personal, o a mí me lo parece, y además sin tratar de esconder tus influencias, tanto cuando lo escuchas musicalmente como cuando hablas de ello, lo cual me parece valiente. Oye, que a mí me han marcado Manowar, Wasp, los Accept, etcétera, que etcétera. Nos admira tu sinceridad, nos gusta. Sí, porque es que hay gente que va, no, nosotros somos los más originales del mundo, y luego, claro. Yo digo que mi disco no es nada nuevo, no es nada novedoso, no es nada... Son mis influencias, ni más ni menos. El segundo disco, ojalá haya un segundo disco, a lo mejor puede que sean mis influencias, pero a lo mejor no de esos grupos. Yo qué sé, puede ser de The Cult o de Cinderella, no lo sé. Uh-huh. Bueno, eso está por llegar, no se sabe, porque yo tengo muchas influencias, hay muchos grupos que me han marcado. Tengo un problema muy grande, que a mí me gusta desde el hard rock ahora hasta el black metal. Entonces... mis influencias son muchas y muy variadas. Y uh-huh. fíjate, he estado con Cryenium, que hacía speed metal, he estado con PM o con Bella Bestia, que hacía heavy metal o metal nacional, con Farland thrash metal al estilo uh-huh. Power Mado Testament, Overkill. Uh-huh. O sea, mis influencias son muchas y variadas. Entonces, no me cierro a nada, claro. Y haciendo covers de Dokken, que es el lado opuesto, por decirlo así. Sí, también. Claro. También. Bueno, pues vamos con Sweet Girl. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire Pues dejamos de fondo este tema, ¿no? Y a mí ahora me venía a la cabeza, ¿no? Yo hablo de mi experiencia personal, lo que supone la música, ¿no? En momentos que uno tiene complicaciones en la vida y demás, y yo creo que eso es parte importante, ¿no? De este trabajo, ¿no, David? Pues sí, pues mira, hoy precisamente es el Día del Padre. Uh-huh. Y bueno, ya no sé si vosotros lo sabéis, pero uh-huh. que mi hija falleció. Ya. De hecho, este uh-huh. tema iba un poquito dedicado a ella. Y bueno, no, tampoco es un tema triste, ¿no? Es un tema alegre, es simplemente, bueno, habla del amor de un padre, una hija, ¿no? Y Bueno. Uh-huh. Pero vamos, que no es un tema triste, ni mucho menos. Además, yo estos temas los compuse, mi hija todavía vivía. Uh-huh. Y bueno, hablo un poco de todo, por eso decías tú, joder, es que todo de... Bueno, era un poco ese simbolismo, ¿no? De decir, joder, aquí he estado yo, ahora vengo otra vez aquí con fuerzas renovadas y tal... Y nada, eso. Pues eso demostraste en esa presentación. Hay planes de, porque está complejo, ¿no? Salir de Madrid, bueno, incluso tocar en Madrid, que las salas están atestadas, cobran unos alquileres bestiales. ¿Hay planes de gira con esa banda que te acompaña en directo? ¿Estáis ya pergeñándolo? Gira como tal, no, porque es lo que dices tú, está muy, muy complicado encontrar fechas, y más ahora, después de la pandemia, muchas bandas que pospusieron, internacionales me refiero, que pospusieron sus giras, tienen las salas copadas para ellos, hay muy poco hueco. Lo próximo que tenemos es el día 19 de abril en Toledo. Vamos a tocar con una banda que me han dicho hoy que tocaba con nosotros al final, porque Dirty Rules, que son unos chavales de Illescas, y vamos a tocar con ellos el día 19 de abril en Toledo. Y luego, bueno, pues están trabajando, hay más fechas, se está hablando de Zaragoza, Ciudad Real, Vigo, pero bueno, son fechas que están todavía por cerrar, porque las salas den su ok para cerrar las fechas. Y bueno, no puedo hablar demasiado de ello porque no es tontería ahora decirlo, ¿no? Cuando estén, pues ya lo iremos anunciando. Pero vamos, gira, como se dice, gira como tal, pues no, porque es muy complejo, muy complicado. Y aparte que yo, como decía antes, es una banda nueva y no te puedes embarcar en una gira, ¿no? Tienes que ir buscando, bueno, conciertos, pues eso, bien tú de telonero de una persona, bien compartiendo con otro grupo, o eso, teloneando a bandas un poquito más grandes que te dé la oportunidad. Y bueno, trabajando poquito a poco, porque es lo que te digo, somos un grupo nuevo, por así decirlo, tenemos que practicar mucho, que trabajar mucho de cara al directo, y bueno, pues poquito a poco. A mí, no sé, me ha llamado la atención, te conocía en tu faceta de vocalista, ¿no? Has estado unos cuantos años en Bella Bestia, en ese mítico proyecto de Pepe Mari, ¿no? Que recuperaba, y luego nuevas canciones, ¿no? Que recuperaba, pues, la banda de los 80, ¿no? Has estado también con PM, Crienion, Farland, etcétera, etcétera. Pero tu composición aquí entra también tus conocimientos musicales, aparte de cantar, de hacer letras, etcétera, etcétera. ¿Cómo has ido tú desarrollando tu labor de composición, aparte de tu labor de frontman? Bueno, a ver, yo a veces van separadas. Sé tocar la guitarra, pues cuatro cosas contadas, y bueno, el pianillo, bueno, yo básicamente mis ideas están aquí arriba en el cerebro, ¿no? Y entonces yo lo que intento siempre es rodearme de gente que entienda bien y sepa captar lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? O bien sea con un pianillo tocándole tres textos, o con una guitarra diciéndole tilín, tilín, tilín, tilín, tilín. Al final, sí es cierto que a mí me cuesta un poco más trabajo, porque no soy músico, evidentemente, ¿no? Me desenvuelvo mucho, mucho peor, pero al final, al final consigo, si no en un 90%, en un 100% de cómo yo tengo aquí las cosas en la cabeza, si las consigo bastante, bastante parecidas, ¿no? También es cierto que también a la gente, yo por ejemplo en este trabajo con José Rubio, que bueno, que prácticamente casi todo el mérito, pongamos que mucho del mérito de este disco de José Rubio, que es el productor del disco, ha sabido plasmar cada canción, darle la producción que requiere, porque ya no es que yo, por ejemplo, imposte la voz o ponga una voz un poquito más a agudo en Diez y en Bies, por ejemplo, ¿no? Sino que él también sabe darle ese matiz, ese toque a lo ACP, esa producción, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Dejar trabajar también a la persona y dejarte aconsejar, ¿no? Y dejarte de llevar por un gran músico, como si es José Rubio, el gran productor, que lo demuestra en este disco, pues también es un salto de calidad para ti, ¿no? Y lo que aprendes con él. Entonces, bueno, básicamente yo lo que tengo en la cabeza lo intento transmitir, y de una forma u otra al final casi consigo que sea lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y bueno, es un poco esa forma de trabajar que yo tengo. Sí, es cierto que esta vez he sido casi yo solo, ¿no? No es como cuando vas al local con la banda, que bueno, cada uno te trae sus parches, sus cosas, sus ideas, y entre todos, bueno, se va forjando un tema, un repertorio, ¿no? Esto, bueno, como se hizo solo en así, porque bueno, la idea original era hacerlo con una banda, ¿no? Buscar una banda, poner en orden todas las ideas, intentar que se plasmasen en un local, pero con la maldita pandemia, pues al final llegó un momento en que yo me vi solo, ¿no? Con un disco a medias, porque no había empezado a grabarlo, ¿no? Pero con un montón de canciones, unas guías ya grabadas en el estudio, un trabajo ya hecho, y ya dije, mira, que esto no lo voy a dejar aquí, porque o lo termino, o esto ya va a un cajón y se queda ahí ya por los restos, ¿no? Aparte que la motivación anímica también hubiese sido no haber visto al final la luz este trabajo. Bueno, había más temas, como he dicho antes, pero estos son los que son, y ojalá en un futuro pueda haber más. Bueno, pues a ver, para la gente que esté interesada en adquirir el disco o merchandising, camisetas, todo eso, maneras de contactar, de comprarlo, de pedirlo. Bueno, pues el disco hay tres formas. En CD, que es el único formato que hay, a través de Leyenda Records, que la web es leyendarecords.es, a través de Morgana Music Events. También tiene web y tiene merchandising de todas las bandas de su roster, no solo mi disco, sino merchand de todas las bandas del roster. Y bueno, a mí personalmente por Facebook o Instagram, si me escribís, bueno, yo tengo mucho más merchand en casa, tengo camisetas, tengo tazas, tengo parches, tengo púas, tengo... Y bueno, pues David T. Valera, si me buscáis por Facebook, o si no, en la página de Devil Fantasies, tanto de Facebook como de Instagram, pues contactéis conmigo, me escribís por privado, yo leo vuestros privados, o por mail, devilfantasies@gmail.com. No, perdón, Gmail. Bueno. devilfantasies@gmail.com. Me escribís y... Ahí está. Es fácil contactar con... No tengo un Bandcamp, porque me ha preguntado, ¿tienes Bandcamp? Tengo... Escucha, que yo ahora mismo soy una mierda. El día que mañana esto que en el... Es que no nos cuando da... llene el Wiki Center ese, lo mismo no, me hago un Bandcamp de esos. No nos da la vida, ¿eh? No, para tantas macho, redes, para tantos... Bueno, pues nos vamos a despedir con All Pigs Die, que me comentaste que es uno de tus temas preferidos del disco, uno de los temas que te apetecía que pinchásemos. Y nada más, que muchas gracias, que enhorabuena por nada, este trabajo. Gracias a vosotros. Y... enhorabuena por tu tesón durante décadas y décadas, por su sinceridad, ¿no? También, Leo. Sí, y también por la estética que se gasta en el escenario. Exacto. E incluso fuera del escenario. Es la primera vez que veo unos pantalones de camuflaje en rojo y marrón, y blanco, y negro. brutal. Esto es un hallazgo. Bueno, muchas gracias, de verdad, que bueno, la imagen encima del escenario hay que cuidarla. Abajo ya no tanto, pero bueno, encima del escenario hay que cuidarla un poquillo, sí. Que siempre está bien. Aunque te vean guapete encima del escenario. Pues muchas gracias por haber venido a los dos. La semana que viene hacemos programa conjunto con David Esquitino de Corsarios del Metal, y que no os lo perdáis. Y nos despedimos con All Peace Die, de este señor, de Dyvil, que es capaz de tirarse durante una hora antes del concierto saludando a todos y cada uno de los que habían acudido a verle. O sea que un señor, un caballero, y bueno, pues que esperemos que vengas a presentarnos muchos más trabajos y sigas en el candelero, como quien dice. Muchas gracias, David, de verdad. Nada, a vosotros, mil gracias y hasta la próxima. Luego, para la versión de podcast, echamos este tema entero porque no nos ha cabido para el directo, y también vamos a poner para la versión de podcast, en exclusivo para nuestros oyentes en podcast, un grupo que sale de los antiguos A Contraverso, que se llaman Vértice, y que les ha producido Iñaki Wojo Antón, que está retirado de los escenarios también por enfermedad, pero que sigue con su estudio de grabación. Así que la semana que viene más. Muchas gracias por la escucha. siempre.